Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Hay en una colonia para ricos del sur de la Ciudad de México una iglesia donde, como servicio a la comunidad, funciona una bolsa de trabajo. La bolsa ocupa una oficina mínima donde apenas caben 3, 4 o 5 personas, un escritorio y varias sillas. Ahí, una mujer anota. Fuera, desde muy temprano, esperan albañiles, electricistas, plomeros, hombres sin trabajo y muchachas que quieren colocarse como sirvientas. Más tarde llegan quienes buscan contratar. Son señoras a bordo de camionetas, las más de las veces. Una por una van pasando a la pequeña oficina. La mujer que anota va llamando a quienes buscan contratar a alguien. Tiene también una lista de quienes esperan afuera. Es por lo común gente experimentada que tiene buen cuidado en pedir en cada trabajo una carta de recomendación. Con estas, un comprobante de domicilio y alguna identificación oficial, se integran los expedientes. Luego ya nada más es cosa de empatar a quienes buscan con quienes ofrecen los servicios solicitados. Desde luego, las sirvientas son las más requeridas, tanto que en ocasiones las señoras de las camionetas tienen que dar varias vueltas durante varios días para encontrar alguna. En cambio, carpinteros sobran, lo mismo que plomeros y electricistas. Se pasan a veces el día entero en las afueras de la iglesia, en espera del trabajo que tarda en llegar. Matan el tiempo charlando o a veces simplemente permanecen callados, quizá pensando en el regreso a casa con las manos y los bolsillos vacíos. De cualquier modo, al día siguiente han de volver temprano para registrarse, pues las colocaciones se determinan por riguroso orden de llegada y de registro. Ella, la que me contó esto, buscaba precisamente una sirvienta. 2 meses antes había perdido a Carmen, que era una maravilla. Lo único que le faltaba, me contó, era ponerme chocolatitos en la cama. Un cortocircuito en el cuarto de servicio llevó a la señora a encontrar allí, en un closet, una bolsa negra de basura, repleta con ropa suya, una cámara de cine, perfumes, joyas y una cámara fotográfica digital con la cual la propia Carmen se había fotografiado diariamente haciendo muecas como en un anuncio de la tele durante 2 meses y 14 días. Tuvo que llamar a sus padres y despedirla. Por eso, ahora, ella necesitaba una sirvienta y fue a la iglesia a buscarla. «No hay ninguna por ahora», le dijo la mujer que hacía las anotaciones. «Aquí estoy yo», protestó una mujer que ocupaba una de las sillas. «Ella», preguntó la señora, la mujer que anotaba a la sirvienta, «no me has traído la carta de tu último trabajo». Y a la señora, «venga conmigo, por favor». «No seas mala», rogó la sirvienta, «déjame ir y te prometo que te la traigo». La mujer que anotaba y la señora pasaron a la parte de atrás de la oficina donde había un pequeño corredor separado por una puerta. Esa mujer no va a poder completar su expediente. Se robó 2 latas de atún en su último trabajo. Me la reportaron. Pero oiga, alegó la señora, yo no puedo hacerlo. 2 latas de atún y 1 rollo de papel sanitario. Me la reportaron, ¿qué quiere que haga? Cuando la señora salía, la sirvienta la alcanzó. Lléveme, sé trabajar. Pero la señora le dijo que no podía. Luego, al poner en marcha la camioneta, pensó en lo extraño que es el destino de algunas personas. Por 2 latas de atún. Enseguida pisó levemente el acelerador. Hoy puede ser un gran día y mañana también.